12.37, 11.37 en Canarias. Seguimos avanzando dentro de lo que es el magazine de Oíd Radio. Hoy miércoles 18 de mayo de 2016 y damos la bienvenida a nuestra compañera Diana González, porque estaba ahí indagando, investigando y por fin nos va a contar dentro de lo que es blogueando todo acerca de la belleza y del pelo. Y por eso te acompaña también hoy Maripaz Pedrós, ¿no? Claro que sí, Raúl. Yo me traigo siempre a mi compi de aventuras, porque uno, ¿qué hace cuando investiga en internet? Pues buscar truquillos normalmente o cosas que le interese. ¿Con quién lo comparte? Pues con los compañeros y amigos. ¿A quién le doy el coñazo yo? Pues a Maripaz. A Maripaz. ¿Te ha tocado, Maripaz? Me ha tocado otra vez investigar en internet cómo ponerse el pelo este verano. ¿Y a ti qué te parece esto? Pues que se llevan las trenzas y a mí se me dan fatal. Son difíciles, yo creo, sí, las trenzas, ¿no? Sí. Estamos en ese periodo que decíamos a primera hora de este magazine. La BBC, bodas, bautizos y comuniones. ¿Quién no tiene ya marcado en el calendario más de un evento en las próximas semanas? Pues sí, es verdad. Las chicas, que nos gusta esto de cambiar de modelito, ¿no? Y de no repetir siempre cuando vas a diferentes eventos, ¿o no, Maripaz? Sí, la verdad es que por eso hemos echado mano de internet. Diana se ha puesto a bucear en internet y ha empezado a picar y hemos empezado a ver qué es lo que podemos hacer en casa sin gastar mucho dinero y que nos lo aconsejan las profesionales de la moda. Ah, muy bien, pues venga, vamos a ver qué blog vemos y qué página, ¿no? Mira, Raúl, si nos damos cuenta, bueno, pues llevamos unos años atrás en que a través de diferentes blogs, pues bueno, pues encontramos la opinión de gente anónima o no o conocida, ¿no? Representantes del mundo de la farándula, como yo digo, de actores, actrices, presentadoras, modelos, que se han metido en esta vorágine de internet y han creado su propio blog y nos cuentan sus truquitos de belleza o cómo se arreglan en casa y demás. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todas esas revistas de moda de cabecera que todos conocemos para diferentes públicos de edades muy diferentes. Hoy nos vamos a centrar en las revistas femeninas, pero diferentes sectores. No es el mismo público, el mismo lector, la lectora de la revista Glamour que la de Telva, por ejemplo, ¿no? Normalmente el grupo de edad es diferente y los gustos también pueden ser muy distintos. ¿Qué une a todas estas webs de las revistas de moda que están cada semana o cada mes en el kiosco? Bueno, pues los trucos de belleza. Cada una de estas revistas, cada de estas publicaciones ha creado un apartado en el que incluyen los blogs. Blogs, como decimos, de gente anónima o de gente conocida. Es muy, muy, muy conocido esa parte en la que, bueno, pues gente que estamos acostumbrados a ver mucho en el papel cuché, como decimos, haya creado su propio blog. Tenemos desde la periodista Sara Carbonero, modelos como Helen Lindes, presentadoras como Patricia Conde, Raquel del Rosario, Nuria Roca. Se me vienen a la cabeza muchísimas presentadoras que tienen su propio blog y muchas de ellas colaboran concretamente en revistas concretas. Bueno, pues esos blogs, Raúl, crecen de popularidad, la gente los visita masivamente y al final dan un paso más allá. Y en vez de ser un blog normal en el que podemos encontrar, bueno, pues un truco a través de un podcast que se escribe, ahora lo pasamos a videoblog. Y también tenemos el tutorial con una modelo, con la chica que escribe el blog, con el profesional del mundo del estilismo que escribe el blog, que nos lo cuenta, nos lo enseña y nosotros aprendemos. ¿Qué te parece? Esto del videoblog a mí me encanta y todo lo que sea audio y vídeo, además de que se pueda leer, se pueda ver, se pueda escuchar, es una maravilla. Es mucho más sencillo. ¡Oh, wow, qué bien! Y aprendes mucho, también. Pues aprendes mucho, sobre todo de profesionales. Por ejemplo, nos vamos hasta la revista Telva. En su versión online creó un blog que se llamaba Quiero este pelo. Quiero este pelo es un blog dedicado a copiar, de alguna manera, o a contarnos cuáles son los secretos de las modelos, actrices que vemos en la televisión, ¿no? Es lo más fácil de ver. Sale ahora, que estamos todas pendientes de los estilismos del Festival de Cannes, ¿no? Sí. Pues allí cogemos alguna idea y digo, ¿cómo sé si me queda a mí bien? ¿O cómo me hago yo esta trenza o este recogido Black Lively que está brillando, vamos, con luz propia en este Festival de Cannes? ¿O las españolas que están presentando con Almodóvar su peli? Uh-huh. Pues ¿quieres copiarlo? Pues de la mano de Tatcha Beauty, que es una empresa dedicada al mundo del estilismo desde hace muchísimos años en la capital madrileña y que visitan todas las famosas, todas las famosas dejan en sus redes sociales constancia de su presencia en Tatcha Beauty, pues Telva creó este blog, Quiero Este Pelo. El blog ha evolucionado y se ha convertido ya, bueno, pues en una propia página, casi como un canal de televisión, en el que los profesionales de Tatcha Beauty nos explican diferentes truquitos. Hoy, ¿qué vamos a contarles nosotros a nuestros oyentes? Pues uno que nos ha gustado mucho, por ejemplo, inspiración para esas novias que se casan ahora en primavera y verano. ¿Qué te parece? Pues muy bien, recogido floral para novias de primavera y verano. Se lleva muchísimos recogidos con alguna cosita, algún adorno, con flores, y bueno, pues son vídeos muy cortitos, normalmente entre 2 y 3 minutos de duración, que nos explican abiertamente cómo hacer el peinado, cómo darnos ese truco para tener unos labios perfectos o cómo para hidratar nuestro cabello. Por ejemplo, vamos a escuchar este consejo de la mano de Tatcha Beauty en la web de Telva. A ver. Separamos los mechones del contorno de la cara. Con el resto del cabello, crepamos y damos volumen en las raíces. Colocamos el tocado. Cardamos los mechones laterales para dar cuerpo al recogido final. Sujetamos los mechones laterales. Damos gesto a la melena con tenacilla. Me encanta la cara de nuestro compañero Raúl mientras ve cómo se hace el peinado. ¿A que no es tan difícil como parece? No es tan difícil, hombre, hay que tener manejo, ¿no? Y lo de crepar, eso que dice... Pues el cardado que decían nuestros abuelos. Pero eso es bueno para el pelo, ¿o no? Para dar volumen, depende de cómo lo hagas, de lo que hablamos. Pues si sigues los consejos de los profesionales a través de estos videoblogs, pues será mucho mejor que como lo hacías tú en casa, ¿o no? Bueno, seguro, porque yo he visto que las mujeres hacen mucho eso de crepar el pelo. Y digo yo, no sé si eso es bueno para el pelo, sobre todo depende de cómo lo tengas, ¿no? Bueno, pues podrías buscar la respuesta a tu pregunta en internet. Seguro que hay muchísimos blogs que te hablan de este tema. Ajá. Pues estoy sorprendido, ¿eh? Estoy sorprendido porque es que lo tenéis fácil. Si es que, ¿para qué vais al peluquero? Seguimos con la web de Telva. Bueno. No es tan fácil como parece, ¿no? No es tan claro, fácil. Que lo vemos así. Seguimos con la web de Telva porque ha creado su propia Beauty School. O sea, tenemos un canal dentro de Telva dedicado exclusivamente a darnos consejos sobre belleza. Desde peinado, maquillaje, rituales de limpieza y de desmaquillarnos. Y también ahí pues encontramos muchísimos blogs que además los engarzan todos con las redes sociales, ¿verdad, Maripaz? Sí. Si tú te metes en Instagram puedes ver una versión cortita del vídeo que ya te hace entrar en la biografía del medio de comunicación concreto, en este caso la Escuela Beauty de Telva, y te ves el vídeo completo, que normalmente lo que hablamos son vídeos muy cortitos y que te dan una pequeña pincelada de cómo puedes hacerlo tú misma en casa, sin gastar mucho dinerito. Joa, qué bien. Desde luego, Maripaz dice que qué bueno, pero yo creo que es una buena forma, al menos de aprender. Sí. Luego, la práctica es complicada. Lo que pasa es que es verdad que tú ves esos vídeos en una revista, te ayudan a luego pensar qué quieres hacerte en la cabeza, aunque luego tengas que ponerte en manos de una profesional. Claro. Que eso es el final muchas veces de estos vídeos. Ya, ¿y esto que hay, que son como cabecitas para practicar y esas cosas, no está bien? Porque no es vas a tener ahí a la vecina, a la amiga, ¿sabes a la lo que hermana? Pasa? Que lo difícil es hacértelo a ti misma. Claro. O sea, para mí es muy fácil hacer ahora mismo una trenza Maripaz. Lo difícil es hacérmela a mí misma. Pero es que eso es imposible casi, no, diría porque yo. Estos tutoriales te enseñan a hacértelo a ti mismo. Pero oye, ¿cómo vas a coger la pinza tú y no sé muy qué? Muy fácil. Y mira, esto lo veo muy complicado, oye. Vamos a hablar de otra bloguera. Se llama La Bruja con Tacón de Aguja. Creó su propia página web con su propio blog. La Bruja con Tacón de Aguja es una chica que se llama Carmen Velarde. Toma ya. Y a través de las redes sociales se dio a conocer porque, pues eso, se grababa sus propios vídeos enseñándonos pues cómo hacernos trenzas. Ahora que, como dice Maripaz, están tan de moda. Nos vamos a las redes sociales porque encontramos su página web, pero también los enlaces con las redes sociales. Pinterest, esta red social que se lleva tantísimo. Tú buscas trenzas, cómo hacer trenzas y te salen 50.000 tutoriales, diferentes fotografías. Tú te basas, ¿no?, en un tema concreto, lo que quieres buscar en esta red social, ¿no, Maripaz? ¿Qué red social has dicho? Pinterest. Pinterest, vale. Te puedes conectarte desde tu sesión de Facebook y entonces puedes ver de cualquier tema que te interese, en vídeos, pintura, cómic, lo que sea, te salen imágenes y salen vídeos también. O sea, que luego ya te reconducen a la revista o al blog de la persona que lo haya colgado. Carmen Velarde, la bruja con tacón de aguja, tiene muchísimos vídeos en Pinterest de, por ejemplo, pues eso, cómo hacer una trenza de escalera, ¿no? Así a un lado, Raúl, es prácticamente como ir haciéndose nudos. Muy facilito. ¿Se lo hace ella misma? Bueno, pues la ficharon y ahora ¿dónde colabora? En Cosmopolitan TV. Igual, la revista Cosmopolitan también tiene una televisión, Cosmopolitan TV España, y allí pues podemos encontrar uno de sus vídeos en los que nos enseña, pues eso, hacernos una trenza, aplicarnos un labial concreto, nos enseña pues los diferentes tratamientos que a ella la van bien. Y ahí lo podemos encontrar. Esto es el futuro, ¿eh? Si ya lo decía el presidente, que lo tengo por aquí, que lo he hablado con Carlos Muñoz, y decía, a ver, Roself, dice el presidente de la COE, el empleo fijo es algo del siglo XIX y en el futuro habrá que ganarse el trabajo todos los días. Pero con esta digitalización y estas cosas que vemos hoy en día tan fenomenales, porque hay que decirlo, esto es un avance, oye, es normal, ¿no? El trabajo te lo ganarás la vida desde casa. Claro, al final sí. Porque conectados, todo el tiempo conectados a las redes sociales, por medio de vídeos, porque estas personas trabajan desde su casa. O sea, claro. Son vídeos que la mayoría, bueno, en concreto, si no que me corrija Diana, hay vídeos, por ejemplo, muy elaborados, como por ejemplo los de Telva, que si tú te fijas tienen música, tienen un montaje menos casero que a lo mejor los de las blogueras, como estuvimos el otro día hablando de una muy famosa, de Sasha Weiss, que eran vídeos más caseros. Pero este tipo de vídeos de las revistas profesionales de moda suelen ser más vídeos elaborados. Sí, Sasha Weiss que ya no dispone de tiempo porque la tía no tiene que parar, ¿eh? Y Sasha Weiss nos muestra, bueno, de esa forma espontánea cómo ella se lo hace en casa, ¿no? Y la ves aplicándose pues un producto concreto. Lo que hablamos en estas revistas de moda que tienen su propio canal en internet, pues vemos un vídeo mucho más elaborado. Está grabado por profesionales, vemos normalmente a la modelo, a la bloguera o al profesional del mundo del maquillaje haciéndoselo a una modelo, pero el resultado es el mismo. Es un vídeo muy cortito, con planos muy cortos de lo que es el truco en cuestión, y una forma muy fácil de hacerlo en casa, lo que hablamos. Para nosotras es mucho más fácil cuando vemos a una chica haciéndoselo a sí mismo y colocándose frente a un espejo. Sabemos exactamente cómo tenemos que colocar nuestros dedos, por ejemplo, a la hora de trenzarnos el pelo. Sí, pero las manos no son todas las mismas. Bueno, pero como dice Maripaz, hay mucho de práctica. Sí, y los peluqueros que también tienen que estar diciendo, qué bien, porque ahora me van a pedir esto y esto que está de moda, seguramente, ¿no? Lo que está claro es que esto es un éxito, Raúl, y hablamos de esta chica, Carmen Velarde, la bruja con tacón de aguja. La tengo ahora mismo en Instagram y tiene 16.000 seguidores. Wow, eso es mucho, ¿no? Sí, eso es muchísimo, verdad es que sí. Es una auténtica pasada. Joba. Sí, no, yo me estoy quedando alucinado. Y yo podría hacer un blog de cualquier cosa, ¿no? Que sea interesante para la gente y ya está. Y la gente empieza a seguirte, a seguir tu blog, tus publicaciones y listo. Lo importante, de todas maneras, es tener un contenido interesante. Sí. Y después de tener un contenido interesante, los seguidores, si realmente tu contenido es interesante, puedes crear seguidores que te vayan siguiendo, luego ya puedes ir compartiendo y después tener suerte de que alguien en una revista especializada en lo que tú hables te pueda fichar. Qué bien. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que las redes sociales tienen memoria, como internet, y todo lo que tú vas buscando va generando ahí un rastro y luego te va, por ejemplo, yo ahora, ya sabéis, estoy metida en el tema de la maternidad, pues cada vez que busco cosas relacionadas con niños me van sugiriendo páginas o usuarios de esa red social que tienen ese tema en común. Entonces, poquito a poco vas conociendo, entonces que tú mañana quieres crear un blog, pues no lo sé. De doblaje, por ejemplo, pues como irás buscando en la red temas que tienen que ver con este gremio, pues irán apareciéndote publicaciones. los usuarios, las marcas se quejan muchas veces porque dicen que bueno, que es que eso, claro, pues que los publicistas están ahí, que hacen su trabajo de marketing, pero bueno, es una forma de que tú vayas metiéndote en el mundillo, vas conociendo y bueno, pues das con todas estas marcas, con estos blogs, con estas revistas en los que encuentras esos temas que te interesan. ¿Cómo hacer unas ondas surferas? Pues también, lo tienes aquí, vamos a escucharlo. Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a realizar un tutorial que nos habéis estado pidiendo mucho. Vamos a hacer unas ondas surferas. Para este tutorial vamos a utilizar la Styler Atlantic Height de la nueva colección Azores de GHD. Importante para estas esto, ondas ¿no? surferas, lo primero que voy a hacer va a ser marcar una raya en medio porque la verdad me gusta más, es como más favorecedor para este tipo de ondas la raya en medio. Con un peine. Ah, sí, sí, lo está haciendo ella, mira. Qué curioso. Sí, que quede bien. Y vamos a ir marcando la onda en vertical y vamos a marcar una para afuera y una para adentro, para que quede un efecto más natural. Ajá, y también tiene que ver siempre que la chica sea mona, ¿no?, para hacer el vídeo. Es más entretenido. Claro. También. Pero también para vosotras, porque cuando veis una chica mona, pues no y sé. Y que tenga pelazo. Que tenga cada sección la tengamos bien cepillada. Pero no todas tienen pelazo, ¿eh? ¿Ah, no? Que si te metes y indagas en las diferentes webs, encuentras de todo. Encuentras, por ejemplo, una modelo con un pelo casi hasta la cintura, en el que es muy fácil hacer una trenza bonita porque queda espectacular, ¿no? Que si tienes una melenita, pues por debajo de, a la altura de la mandíbula. Pero encuentras chicas muy naturales y que las ves con la cara lavada, pues aplicarse un producto concreto y enseñarte cómo maquillarte los ojos con este efecto ahumado. Ya, hablabais de pelazo, pero hoy en día lo tenéis fácil con esto de las extensiones y estas cosas, que nos engañáis perfectamente. Sí, la verdad es que sí. Porque vamos, se distingue, se puede distinguir una extensión pues, buena, una extensión mala. Te lo dirían los tutoriales, que si te la sabes colocar bien y la tratas adecuadamente, la lavas, la peinas, la cuidas con los productos adecuados, seguro que no se nota. La das larga vida. Muy bien, pues nada, he aprendido mucho acerca de los blogs, de estos blogs de belleza que visitáis a menudo, que tenéis muy en cuenta. Vamos vosotras a hacer una última recomendación, ¿no? Venga, a ver, venga, Maripaz, venga. ¿Qué más tienen que fichar nuestras oyentes? Porque seguramente que ellas sean las que más les interese todo este temilla. Pues bueno, yo he buscado, Diana me ha mandado ¿sí? deberes. Entonces, bueno, en la revista El España, nosotros hemos estado viendo siempre revistas de moda, ¿no? Porque son las que se dedican a estos videoblog, hay una zona en los vídeos de él que se llama Be Cool, que es hazlo, que son vídeos de hazlo tú misma. Sí. Entonces, aparte de lo que son vídeos de maquillaje, normalmente todos los vídeos de belleza están patrocinados por alguna marca. Lo que hablábamos, o sea, con esas aways. Aquí esto está claro, las revistas de moda no se andan con tonterías. Hay, o sea, negocio, negocio. Hay negocio ahí. Y está patrocinado por una marca, un maquillaje, una marca de laca o una espuma. Lo hemos escuchado, utiliza la pinza, la no sé pinza qué, no sé cuánto. Sí, es verdad. Pero también tienen secciones para el apartado de hazlo tú mismo, que está muy de moda también, y entonces tienen también blogs de ese tipo. Incluso ahí en la revista Elle tiene una sección de entrevistas que se llama Alfombra del pasado, donde enseñan a las famosas el look que han tenido antes, para que se ven hace 10 años y ahora. O sea que son vídeos entretenidos también, no solo de belleza, sino también hay de entrevistas y un poco también de lo que se lleva este año de moda, pero puesto y pasando la pasarela como una chica de la calle. Qué bien. Oye, las chicas estarán súper contentas, las féminas, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Nos tenéis abandonados? La semana que viene. Vale. ¿Sí? Venga. ¿Hacemos eso? Vale, sí, la semana que viene. Me parece. Pero he de decirte bien una cosa, Raúl. Los grandes profesionales de este mundo normalmente son hombres, ¿eh? Los maquilladores más prestigiosos, oye, los que más trabajan en este país, curioso, son hombres. Y los podemos ver en estos diferentes canales de televisión de estas revistas: Telva, Cosmopolitan TV, Glamour o Vogue.es. Hombres. Así, muchísimos, muchísimos y muy competentes y con un prestigio internacional. Pero, importante. ¿Y eso por qué puede ser? ¿A qué debe ser debido eso? Pregunta para la semana que viene. Que nos llevamos mejor con vosotras, porque si sois mujer y mujer, al final salís discutiendo. No tiene pelo. El hombre no tiene y la mujer igual, no sé. A lo mejor tenéis unas habilidades ocultas para ese tipo de profesiones. Ah, también es verdad, ¿eh? También es verdad, puede ser. Bueno, pues nada, que la próxima semana a ver esos blogs para hombres, a ver de qué nos, con qué nos sorprendéis.